lejos de Hong Kong. ¡Banco! Una terrible japonesa. Su nombre era Chili Canchu. Que estaba mal de la cabeza. Se fugó en un barco y se vino a bailar cumbia en América. Se cambió el nombre por Pamela. Y era toda una sorpresa. Pamela por dos cosas a su rico rechupete. No vive la chapa y todos saben que no le dan ni el pisto ni el billete. Y dime, Pamelita, ¿dónde estás y cuándo va a venir pa' acá? Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, baila, Pamela. Óyete, mamacita, baila, porque esto no baila, pa' que veas a los cumbia en acción. Muévete, Pamela, muévete, muévete más. Muévete pa' allá, mami, muévete pa' acá. Vente, Pamela, a bailar. Vente, Pamela, a gozar. Moviendo tus caderitas, bailar cumbes en América. Se cambió el nombre por Pamela. Y era toda una sorpresa. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela,